Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 28 de junio. Maribel Peinado, diputada portavoz del Grupo Provincial Andalucista en la Diputación de Cádiz, ha realizado esta mañana una visita a las instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. La diputada se ha interesado por conocer de primera mano la situación actual del sector de la marroquinería y los retos marcados por la Fundación Movex. Asimismo, ha expuesto a los representantes del Centro Tecnológico de la Piel el trabajo del Grupo Andalucista en la Diputación en apoyo a los sectores económicos andaluces generadores de empleo, como es el propio sector de la piel. De esta forma ha expresado su respaldo a la incorporación de la Diputación Provincial a la Fundación Movex, una propuesta que será debatida mañana miércoles durante la celebración del Pleno Ordinario Provincial. Maribel Peinado, durante su visita a Ubrique, ha sido recibida por el gerente del Centro Tecnológico, Javier Gallego, y el presidente de la Fundación, Cristóbal de Piña. Hoy, bueno, pues el Grupo Provincial Andalucista está aquí hoy en el municipio de Ubrique, acompañada por los compañeros andalucistas de Ubrique y de Prado del Rey, nuestro concejal en el Ayuntamiento de Prado del Rey, Juan Antonio, y con el presidente y la secretaria de la Fundación Movex. ¿Cuál es el objetivo de la visita? Bueno, el Grupo Provincial Andalucista, a través de los compañeros andalucistas de Ubrique, pues nos han trasladado la necesidad de que la Diputación de Cádiz se incorpore a esta fundación, a la Fundación Movex, que, como sabéis, bueno, pues dentro de la fundación pues se encuentra el Ayuntamiento de Ubrique, se encuentra la Junta de Andalucía y se encuentran, por supuesto, los empresarios, que son los que nos acompañan en esta rueda de prensa, tanto el presidente, que también el presidente de esta fundación, que es el dueño de una empresa de la piel, y Ángeles, que es la secretaria de la fundación. El objetivo, como decía, era, bueno, visitar las instalaciones, conocer de primera mano pues qué es lo que se está trabajando en esta fundación, en este centro tecnológico, que en la época andalucista, cuando nuestro compañero Javier Cabeza fue alcalde, fue cuando se puso en marcha, por esa inquietud que teníamos de demostrar ante no solamente la provincia de Cádiz y Andalucía, sino ante toda España, pues lo importante del sector de la marroquinería. El tanto por ciento de trabajo de toda España en el sector de la marroquinería, el mayor tanto por ciento de esa producción se hace en la piel aquí en Andalucía. Andalucía, y sobre todo en el municipio donde nos encontramos, en Ubrique y en la sierra de Cádiz, y cómo no, este centro tecnológico tenía que estar ubicado en esta situación de la sierra gaditana. La importancia es de que una institución más, como sabéis, en estos momentos, bueno, pues ostento el cargo de vicepresidenta de la Diputación, y además en el área de desarrollo sostenible, donde, bueno, el sector de la marroquinería, el sector de la piel, pues es un sector estratégico, donde tenemos que seguir trabajando. Son muchos los empleos que se generan, pero no nos podemos quedar atrás. No nos podemos quedar atrás en las nuevas tecnologías, no nos podemos quedar en los nuevos diseños, no nos podemos quedar atrás en la aportación que tenemos que hacer las instituciones en la ayuda al mundo empresarial. Por eso, desde el Grupo Provincial Andalucista, bueno, la idea de los andalucistas de Ubrique, de que la Diputación de Cádiz, bueno, pues esté presente en esta fundación, no solamente con ese apoyo institucional, sino que esté presente dentro de la fundación aportando esas ideas y todo aquello que pueda ser beneficioso para la nueva creación de empleos que seguro que se va a generar en este sector de la piel, que, como en lo poco que he visto en estos momentos, yo creo que los diseños cada vez son más emergentes, nuevos, novedosos, que es lo que la sociedad quiere, y para ser competitivo tenemos que ser así. Así que muchísimas gracias al presidente por la invitación, y bueno, espero que esta moción sea aprobada, una propuesta de acuerdo que llevamos sea aprobada por todos los grupos, y que podamos estar pronto aquí con la presidenta de la Diputación con esa incorporación de la Diputación a la Fundación Movex. Darte las gracias, Maribel, por haber venido, igual que a Javier y a su compañero del Grupo Andalucista. Pues yo creo que al final, mientras más instituciones apoyen lo que son todo este tipo de sectores, que son bastante importantes y estratégicos en Andalucía, pues bienvenidos sean, ¿no? Y la verdad que muchísimas gracias por haber venido. Ahora vamos a pasar a ver las instalaciones, y espero que esto sea una relación de, no sé cómo decirla, que sea buena y próspera, y que hagamos las cosas bien. Eso, sobre todo que hagamos las cosas bien, y que el futuro del pueblo y de la marroquinería, pues, siga para adelante como está ahora. Muchas gracias. Otros temas de interés, el presidente de Empiel, José Pulido, junto al secretario general de la entidad, Juan Enrique Gutiérrez, y el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, se encuentran hoy martes en Bruselas participando de nuevo en un seminario en apoyo a la indicación geográfica protegida para sectores y productos no agrícolas europeos y de terceros países. Durante esta visita a la Comisión Europea, además, se han mantenido encuentros con la europarlamentaria socialista Soledad Cabezón y con el secretario general del Grupo Socialista Europeo, Sergio Gutiérrez. Manuel Ángel Chacón ha destacado que ya existe un compromiso de la Comisión Europea y de la Comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor del Parlamento Europeo de presentar a principios del año 2017 una propuesta legislativa para reconocer y ampliar las indicaciones geográficas protegidas a los productos no agrícolas. La agenda un poco apretada, desde primera hora de la mañana estábamos ya por aquí, por la sede de la Comisión del Parlamento, y nos hemos reunido con dos europarlamentarios, en primer lugar con Soledad Cabezón, también es miembro del grupo parlamentario socialista aquí en Europa, donde hemos podido intercambiar, trasladarle la preocupación de nuestro sector, poner sobre la mesa algunos datos de relevancia y que a buenas luces muestran la importancia del sector, no solo para nuestro municipio, sino para la comarca y, por ende, a la comunidad, y de alguna manera trasladarle la necesidad de seguir apoyando, como se está haciendo desde primera hora con esta iniciativa, para conseguir la protección, vamos, de la indicación geográfica protegida para la elaboración de los productos de marroquinería. Después nos hemos visto también con el secretario general del Grupo Socialista Europeo, con Sergio Gutiérrez. También le hemos estado trasladando nuestras inquietudes y, bueno, la parte positiva que podemos destacar hoy es que nos ha dado la información de que hay un compromiso ya por parte de la Comisión Europea, por quien tiene que empezar ya a mover legislativamente la obtención de la indicación geográfica. Como te digo, hay un compromiso de que para el año 2017 podríamos ya contar con un borrador, un inicio de un marco normativo y legal para darle protección y darle enjundia a lo que todos queremos, ¿no? El reconocimiento del sector de la piel, y sobre todo lo que venimos aquí diciendo en el día, en el know-how, en el saber hacer, en poner en valor la capacidad de nuestros artesanos, y de alguna manera que eso sirva para darle protección y firmeza frente a posibles amenazas de otras zonas. Es una muy buena noticia el que a una interpelación pública de Sergio Gutiérrez, del parlamentario, a quien lleva la voz cantante en esta comisión, se haya comprometido públicamente en que para 2017 podemos contar ya con un marco legal a partir del cual empezar a trabajar y que, como te digo, la protección de nuestro sector esté más que cubierta a nivel europeo. Un paraguas europeo no es cualquier cosa. La idea ahora, a través del seminario, es poner de alguna manera en valor, demostrarle a otros territorios, más bien territorios nórdicos, la importancia y lo que esto aporta de cara a la elaboración en cada uno de los territorios. Nosotros vamos con la bandera de la piel por delante, como es lógico y normal en nuestro tema, pero tenemos que buscar la complicidad de otros socios europeos para que cuando se esté desarrollando el marco normativo no haya ningún tipo de traba. En eso me consta que los parlamentarios con los que nos hemos reunido están trabajando en el día a día. También aprovecho, porque yo creo que tenemos que darle las gracias de que nos hayan podido atender hoy, porque después de los movimientos de las finales de la semana pasada con el tema del Brexit, nos decían que se han suspendido casi todas las reuniones que había previsto hoy. Hay una comisión plenaria donde están todas las cámaras apuntando al salón de pleno ahora mismo del Parlamento Europeo, y sin embargo nos han mantenido el compromiso que tenían con nosotros. Y bueno, y creo que es de agradecer que, por un lado, lo hayan hecho así, y también alegrarnos, porque esto demuestra que el tema es serio y se está considerando al nivel que debe considerarse. Sigue siendo un poco, pues, los pasos que se siguen en la Comisión Europea a la hora de aprobar legislación europea, y de un poco de convencer un poco a los interesados y que todo el mundo se entere, ¿no? Hoy, digamos, se titula, la comisión se titula como una, la posible extensión de las indicaciones geográficas de los productos no agrícolas, es tiempo para una legislación europea, digamos, el título de la conferencia. En la conferencia, pues, está convocada por dos parlamentarios que son los que llevan este tema desde el principio. Uno es un italiano, que es Nicola Danti, y Virginia Rossieri, que es francesa, ¿no? Y entre ellos dos son, digamos, los comisarios que están llevando todo el tema y que son los que están moviendo, tanto a nivel de pleno, de Comisión Europea, pues, todo esto, ¿no? Y a la vez, pues, han convocado, digamos, varios speakers y con tertulio, por decirlo de alguna manera, donde se haciendo ya un poco los resultados que ya tenemos de todos los estudios y todo lo que se ha hablado sobre este tema, pues para que se dé conocimiento a las personas que van a estar a cargo en la próxima legislatura de estos temas, y por otra parte, pues otra vez defendiendo un poco la viabilidad y la necesidad que hay de crear esta indicación geográfica de productos no agrícolas, que es un poco lo que venimos defendiendo y por eso estamos aquí, ¿no? También hay que destacar que a partir de las 8 de la tarde podrán seguir hoy martes en directo a través de Radio Ubrique, radioubrique.com y el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique, la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de junio. En el orden del día se incluye la modificación de dos ordenanzas fiscales, la tasa por expedición de documentos administrativos y la tasa por el servicio de la Oficina de Turismo y Ocuri. También en esta sesión plenaria se incluye la propuesta de nombrar hijo predilecto al ubriqueño Bartolomé Pérez Sánchez de Medina y de plantear una modificación a la denominación del premio de pintura rápida al aire libre para dedicarlo a la memoria de Pedro Lobato Hoyos. Al tratarse de una sesión ordinaria, en el orden del día también se incluye un punto dedicado a mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación, para terminar con ruegos y preguntas. También hoy martes le recordamos que continúa en nuestra localidad la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Las donaciones de sangre se pueden realizar todavía esta tarde en la tercera planta del edificio del mercado y en horario de 6 a 10 de la noche. Y una última cita para hoy martes, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ha convocado para esta noche un cabildo general de cuentas, dará comienzo a las 9 en el convento de Capuchinos. Desde la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios se solicita la participación de todos los hermanos, dada la importancia de este encuentro. Y para finalizar, destacamos que este próximo viernes se clausura el primer festival de música en los barrios. Será a partir de las 9:30 de la noche en la zona de la Plaza del Algarrobal, donde tendrá lugar la celebración de un concierto por parte de la Petit Orquestra de la Estrada, una orquesta con la que se podrá disfrutar de la música clásica y el folclore andaluz. Además, hay que destacar que se trata de un espectáculo musical con entrada libre y gratuita que organiza la Escuela Municipal de Música con la colaboración de las delegaciones de Cultura, Festejos y Escuela de Música y la Asociación de Vecinos del Algarrobal, y que está subvencionado por la Junta de Andalucía. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.